evento de carnaval más famoso del planeta. Las Fieras presentan el Mega Bonche de Carnaval 2013. Viernes 22 de febrero, en el Club Codia de La Vega, con el más aclamado en escena, el Fuerte Omega. Viernes 22, Club Codia, fiesta aniversario de Las Fieras, los más rankeados. Y el mambo lo pone el criminal, el Fuerte Omega. Una noche grande para los de aquí y los de allá en el Club Codia. Porque Fieras somos todos.